con 41 minutos en la República Argentina y nos vamos a Capilla del Monte, donde hay paro de municipales desde comienzo de la semana. Una semana muy tensa en Capilla del Monte, donde se habló inclusive de una posible renuncia del intendente Fabricio Díaz y el presidente del Consejo Deliberante, que afirma: necesitamos saber qué pasó porque hay un faltante dinero monstruoso. En medio de una tensa semana por el paro de trabajadores municipales, en la sesión del pasado miércoles se decidió crear una comisión investigadora por la situación económica del municipio. La propuesta fue presentada por el bloque de Hacemos por Córdoba, indicando que por el compromiso de pago que la localidad tiene es muy escaso el margen para obrar. Contará con la participación en los dictámenes correspondientes de los profesionales que esa comisión considere necesario. Este era un poco el escenario que se presentaba en Capilla del Monte el pasado miércoles. Fabricio Díaz remarcó que estaban tratando de buscar asistencia a los gobiernos provinciales y nacionales. Bueno, el escenario capillense que nos tiene acostumbrado hace mucho tiempo, no viene de hoy ni de ayer. Sabemos que hace mucho tiempo que Capilla del Monte arrastra una situación económica compleja, con intendentes que han tenido que renunciar, con, bueno, gestiones que se ven que asumen ya en situaciones muy complejas, y en ese marco es difícil ordenar una administración como el caso del municipio de Capilla del Monte. Estamos estableciendo comunicación telefónica con el colega, con el compañero Agustín Fontaine, de una radio Muchas Voces y de cdmnoticias.com.ar. Agus, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo están ahí toda la audiencia de Huerta Grande? Bien, bueno, gracias por atendernos en un día feriado y de esta manera. Pero bueno, estábamos repasando esta novela del municipio de Capilla del Monte, una novela que parece no terminar más, ¿no? Porque vemos cómo van pasando las administraciones y el problema sigue siendo el mismo. Sí, sí, efectivamente. Bueno, arrastra una serie de inconvenientes Capilla del Monte que, hasta que no haya una solución un poco más estructural, se seguirá repitiendo la escena, no necesariamente con renuncias de intendentes, que también es una posibilidad y es parte de nuestra historia como pueblo. Como ustedes habrán recordado, ahí en los últimos 4 años han pasado 5 intendentes. Así es. Pero bueno, nuevamente estamos en un conflicto de trabajadoras y trabajadores municipales por falta de pago. Esto viene, habíamos hablado con ustedes hace 2 meses más o menos de un acuerdo que se había hecho entre los municipales y el Estado municipal para ir recibiendo el pago así como a cuentagotas. Es decir, el compromiso de Fabricio Díaz, el actual intendente, era poder entregar la plata que llegaba a caja, pasarla directo a sueldo semana a semana. Es decir, no había pago mensual, sino recibimos 10 pesos, bueno, todos esos 10 pesos van directo a los trabajadores y las trabajadoras y no a otros proyectos. De todas maneras, hay un tema ahí problemático que es, bueno, son dos, digamos. Uno, que la recaudación está siendo muy baja. Capilla es uno de los municipios con menor recaudación en relación a la población. Los últimos años, este tiempo no se sabe exactamente, pero los últimos años venía siendo cerca del 22%, cuando pueblos de vecinos están alrededor de 40 y pico, 50%, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí ya hay una pérdida estructural diaria, de mensual, que bueno, que hace que se sienta, digamos, el pozo de recaudación. Pero por otro lado, un gran compromiso de deuda que tiene el municipio con distintos préstamos, adelantos de coparticipación y demás, que la tiene muy comprometida a Capilla. Y lo que salió a decir el intendente hace unos días, en medio de este conflicto, es que el 80%, 82% de los ingresos que hay por coparticipación están comprometidos con faltante de, digamos, con compromisos de pago, ¿no? Entonces ahí el margencito que queda es muy poco para pagar sueldos, y cuando los ingresos por otra vía son bajísimos, como les contaba, se complica mucho, ¿no? ¿Y por qué la gente de Capilla del Monte no paga los impuestos? Bueno, viste la pregunta del huevo o la gallina, es la pregunta que nos pasa con los impuestos, porque por un lado la situación económica está muy complicada en Capilla del Monte, en todo el país y en el mundo en general, en muchos lugares, pero se sabe que Capilla del Monte, con estos problemas estructurales que ha tenido, no le ha sacado el suficiente jugo al turismo durante los últimos años, e incluso digamos, podría haberse pensado otro sistema productivo también complementario al turismo, y ha sido muy poco eso. Entonces, por un lado no hay mucha plata, eso sería uno de los puntos. Por otro lado, y esto no lo salen a decir, y para mí y para muchos de los que estamos abordando esta problemática, es un gran tema, que es que no salen a decir que la mayor culpa la tienen los grandes deudores, ¿no? Como pasa en el país, como así pasará seguramente en Puerta Grande. No es la persona que está con la tarjeta alimentar llegando con lo justo a fin de mes, sino hay gente que tiene muchos terrenos, mucha plata, y no hace ningún no te digo un esfuerzo, no toma con ninguna responsabilidad su compromiso de pago, ¿no? Aunque de decir, bueno, no tenés efectivo pero tenés terrenos, vendete dos terrenos y paga todo lo que le debe a la Muni, claro. Porque es mucha plata la que se debe. No hay intendentes que lo hayan hecho público, eso tampoco es que se puede decir así tan públicamente, pero sí en líneas generales uno podría llegar a decir, bueno, los grandes terratenientes y deben tanta plata o deben el tanto por ciento, y no lo dicen, y yo lamento mucho que no lo digan, porque si no, la culpa es del vecino que no llega al último día del mes, o no llega ni siquiera al 20, ¿no? Agus, bueno, sí. No nos termina la idea, sí. No, te decía que ese es uno de los puntos complicados, ¿no? Y lo del huevo y la gallina es que, digamos, hay quienes dicen que no recolectan, no hay servicio, las calles están destruidas, entonces, ¿por qué le van a pagar si se llevan la plata, no? No es que esté específicamente comprobado que se estén llevando la plata, pero sí la sensación de muchas personas es que durante todos estos años falta mucha plata, y es lo que ha salido a decir incluso el presidente del Consejo Deliberante ayer, porque hicieron o crearon una comisión para investigar por qué falta tanta plata, por qué es un municipio que tiene tanta diferencia respecto de los otros pueblos con características similares, siendo que para quien le viene la imagen de Capilla del Monte a la cabeza es un pueblo riquísimo en espacios turísticos, ¿no? De, sí. Tiene de diques, dos diques como ningún otro pueblo, tiene el cerro, tiene paseos como los Terrones, tiene un montón de lugares que concentran mucho potencial turístico, aunque en este momento no sea lo más fuerte porque por la pandemia no se puede, pero sí son años de perder las oportunidades que el territorio nos daba. ¿Cómo lo ves al intendente Fabricio Díaz en esta cruzada? Porque sería lamentable otra renuncia, ¿no? Tener que volver a llamar a elecciones, o la amenaza de una intervención provincial. ¿Cómo lo ves a Fabricio Díaz? ¿Lo crees? ¿Ves que está a la altura de la circunstancia? ¿Le podrá encontrar una salida a esta situación? Mira, antes de describirlo yo, te digo cómo se describió él. Él se describió que estaba muy cansado, que estaba angustiado por cosas que habían pasado y que estaba agotado. Fueron las expresiones de Fabricio Díaz de estos días. Y realmente creo que él está así. En mi percepción, necesita encontrarle la vuelta a salir de ahí, ¿no? A decir, bueno, él de alguna manera dijo, pónganse en mi lugar, yo me pongo en el lugar de todos, necesito que se pongan en mi lugar, y lo que a veces las organizaciones y algunos otros espacios le pedimos es que abra el juego para que no sea que toda la decisión quede sobre él, ¿no? En principio, mi sensación es que el Ejecutivo intenta como tomar toda la decisión, y estamos en un tiempo muy complicado, no solo por la pandemia, sino por la histórica situación de Capilla, y que es necesario que el juego esté mucho más abierto, pero no en un hacer de cuenta que llamo a los partidos políticos, hacer de cuenta que llamo a las organizaciones, sino en efectivamente llevar adelante un plan conjunto, ¿no? No, déjame acá tres ideas y yo me ocupo, sino nos sentemos y le busquemos la vuelta al problema, ¿no? Y por otro lado, una una sensación es que, a ver, yo para poner un ejemplo, en octubre del año pasado, antes de asumir, Fabricio Díaz dijo, me están dejando un municipio destruido. Y desde ese entonces, desde que asumió él en diciembre, no hubo acciones demasiado contundentes, por lo menos visiblemente, ante la justicia y ante otros estamentos en los que uno diga, realmente se están poniendo a investigar qué fue lo que pasó en Capilla del Monte. La mayoría fueron como algunos intentos, algunos avisos de que había gente que se había llevado plata, pero no algo contundente que uno diga, bueno, así están las cosas, pero los responsables están, digamos, identificados y estamos trabajando en esa denuncia. Por ahora es sí, las pruebas en fiscalía, pero todavía como con mucha vuelta, y la verdad que la gente ya no aguanta mucho más esto de decir, bueno, estamos destruidos, pero no sabemos quién fue el culpable, ¿no? Claro. ¿Y cómo se observa este desfalco en la vida cotidiana de Capilla, en sus calles, en la gestión, en el servicio que debe ofrecer el municipio? ¿Dónde observan ustedes que se empieza a sentir toda esta falla estructural e institucional? Bueno, durante los primeros meses, que fueron, digamos, lo que fue el verano, se hizo mucho hincapié en lo destruido que estaban las calles para recibir al turismo. Hoy por hoy, con la poca movilidad que hay, digamos, con el cambio de panorama a partir de la pandemia, no se hace tanto hincapié en eso, pero sí, bueno, se percibe que hay muchas cosas sin arreglar, sin mejorar. De todas maneras, por decir, si pudiera ser como un pulso de la indignación del pueblo, lo que más preocupa es el pago a las trabajadoras y trabajadores municipales, porque bueno, representan un buen número en relación a la población, y uno sabe que si esas personas no cobran, tampoco consumen en los negocios locales, entonces la economía es como que va hacia un pozo, ¿no? Pero bueno, el resto de los servicios están problemática, digamos, están en una situación problemática porque, por ejemplo, la basura no se está recogiendo, están pidiendo que cada uno guarde la basura de alguna manera por el paro y eso, las calles están bastante destruidas, pero no hay por ahora una clara salida del hacia dónde, digamos, está bastante identificado que el turismo ya no va a ser como antes, pero no está muy claro hacia dónde puede ir Capilla del Monte. Y en esto no estoy responsabilizando necesariamente al municipio, sino al todo el conjunto de la comunidad, que por ahora no logra darse mucha cuenta qué tipo de pueblo sería después de la pandemia, ¿no? Bueno, en resumidas cuentas, entonces, en este momento, paro de municipales en Capilla del Monte. Esto seguramente se extienda durante el fin de semana y el lunes. Bueno, habrá que ver cómo se resuelve esto, quién va a intervenir, si llega alguna ayuda de la provincia de Córdoba, si no, la medida de fuerza va a continuar. Sí, efectivamente. Bueno, lo que se está pidiendo, o sea, lo que el Ejecutivo está pidiendo, es que haya algún préstamo del municipio o de Nación en el que se pueda como encarar, pero que sea que sea un subsidio, o sea, al formato subsidio, algo para no devolver, porque todos los préstamos que se han tenido para devolver hacen que se sigan acumulando deudas y la plata que entra haya que pagarla en cosas. Entonces, una especie de salvataje es lo que se está pidiendo, es la tratativa que expresó Fabricio Díaz que está haciendo, pero que si le dan esa plata ni va a ser mucha ni va a llegar ahí nomás, digamos, que no va a ser más que uno dice, bueno, listo, con esto ya estamos, ¿no? Que hay que hacer una reforma estructural, y es uno de los miedos que hay en Capilla del Monte, ¿no? Que la idea de la intervención sonó bastante esta semana, por decirlo de alguna manera. La verdad que Fabricio salió a negarlo y a decir, digamos, me van a tener que sacar. Mientras yo esté vivo, digo las frases textuales, mientras yo esté vivo no va a haber una intervención. Pero bueno, siempre está la posibilidad de que la provincia diga, en este municipio algo hay que hacer porque no está funcionando, ¿no? Así que bueno, ahí estaremos. Sí, efectivamente el paro sigue hasta el lunes seguro. Y como la recaudación de esta semana fue baja porque hubo dos días feriados, también, salvo que haya algún salvataje, la semana que viene va a ser complicada. Y la incongruencia, ¿no? Pensar de que hay vecinos de barrios que a los que no les quieren cobrar los impuestos porque dicen de que la propiedad es dudosa, y a mucha gente a la que le negaban la posibilidad de pagar sus impuestos. Sí, bueno, ese fue un problema histórico de Capilla, ¿no? Sobre todo desde el tiempo de Gustavo Sés, en el que se bloqueaban las cuentas. En este momento yo creo que no están bloqueadas las cuentas, ¿no? Claro. Se lo podría decir con precisión, pero sí, en un momento estuvieron bloqueadas las cuentas, con lo cual eso fue contra la recaudación del municipio. De hecho, hay algunas denuncias contra funcionarios de esa época por haber bloqueado las cuentas, cosa que no se puede hacer. Claro. Agustín Fontaine, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan ahí un feliz feriado y un buen día. Que tenga buen día, gracias. Dialogamos con Agustín Fontaine de cdmnoticias.com.ar, el escenario, el momento que vive en este momento la localidad de Capilla del Monte. I sort of like to have it up this end. You know, they use the telephone.